en El Salvador. La extracción de agua de los ríos para el riego de los monocultivos de caña de azúcar está dejando sin agua para consumo humano a las comunidades de Santa Mónica, departamento de San Vicente. Los casos de violación del derecho humano de acceso al agua ensombrecen la conmemoración del Día Mundial del Agua el pasado 22 de marzo. Alfredo Carías tiene este reporte desde San Salvador. Desde hace 20 años, el río Caliente se está secando lentamente, a consecuencia de la extracción excesiva de agua para regar los cañales del ingenio azucarero Jiboa, en el municipio de Tecoluca, departamento San Vicente. En una poza dependiente del río Seco, todas las mañanas Evelyn Sánchez lava los trastes y ropa de su familia y de encomiendas de algunos vecinos, provenientes del cantón San Fernando, en el caserío Santa Mónica. Ella ha sido testigo de la pérdida de la abundancia de agua que poseía este riachuelo, que abastece las comunidades aledañas 18 de Julio, El Caserío y San José La Ceiba. ¡Ay! Bonito. Cabo río caudaloso con suficiente agua. Esperando con ansias el verano, porque si la hora de el invierno las grandes crecientadas, ¿verdad? En el verano cada a veces cada familia hace su lavadero, está con cemento esperando que el agua correr, porque en el invierno sí pasan las crecientadas, pero hoy ni crecientes ni hay agua tampoco. Estamos en verano y tampoco hay agua, entonces no podemos ni lavar tampoco aquí en el río. Si se ve el agua empozada, no se pueden lavar, como las ropas cuestan. Estamos esperando el domingo, si es posible hasta la mediodía nos sueltan el agua. El domingo corre un poquito el agua. Pues los que están ocupando el agua para los regadillos, para los cañales y todo eso, sí tienen el agua retenida. Servíamos del beneficio que tenemos de tener el río cerca, e incluso hasta los manantiales están secando, ni el agua potable no tenemos suficiente agua. Y que no podemos decir que porque tenemos el río, pero ni allá ni en el río. No hay agua en los ríos tampoco, está esposada esperando el día domingo. Se supone que la van a echar sábado y domingo, pero el sábado no hay agua. El domingo, a veces en la mañana la sueltan. Poco, no nos podemos, aunque tengamos el beneficio, no podemos gozar. Esta operación ilegal de extracción de agua para humedecer los monocultivos de caña de azúcar está dejando sin agua para consumo humano a 113 familias de las comunidades del caserío Santa Mónica. Así lo denunció Silvia de Nora, ambientalista residente del cantón San Fernando. Sí, en realidad hace 3 días, una cantidad de especies muertas, se puede decir toda la especie acuática, también la pérdida de muchos árboles que se están secando a la orilla del río por falta de agua. Se supone que estamos viendo el río, pero si ven ustedes la cantidad de agua que está pasando, no es la cantidad necesaria, que es muy poco, en pocas palabras, cuando debe pasar una cantidad alta. Y eso está pasando por las industrias cañeras y mucha gente que le está dando mala utilización al agua. Las comunidades del Cantón San Fernando son un diminuto ejemplo de la inmensa cantidad de casos similares de miles de familias de la zona costera salvadoreña que sufren el robo de agua de los ríos para la producción extensiva de los monocultivos de caña de azúcar. Estos casos de violaciones de derechos humanos de acceso al agua se desarrolla en medio de una crisis política generada por los partidos políticos de la derecha en la Asamblea Legislativa, que pretenden privatizar el vital líquido, a pesar de una avalancha de críticas y rechazo popular de la ciudadanía salvadoreña. Aspecto que ensombrece la conmemoración del Día Mundial del Agua y del Día Mundial de la Tierra. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.